Sección 18 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. La carta robada, parte 2. He conocido a un niño de 8 años cuya infalibilidad al juego de pares y nones producía general admiración. Este juego es sencillo y se suele jugar con bolitas de cristal o de piedra. Uno de los jugadores tiene en su mano cierto número de bolitas y pregunta al otro, ¿pares o nones? Si este último adivina, gana una bolita, pero si se equivoca, la pierde. El niño de que hablo ganaba todas las bolas de la escuela. Naturalmente, poseía un medio de adivinación fundado en la simple observación, en el conocimiento de la agudeza de su adversario. Supongamos que su adversario sea un tonto completo, y levantando su cerrada mano, le pregunta, ¿pares o nones? Nuestro escolar responde, nones, y ha perdido. En la segunda prueba, gana, porque se dice a sí mismo. El tonto había puesto pares la primera vez, y toda su sagacidad no irá más lejos de poner impares en la segunda. Pues con decir nones, ganará. Ahora, con un adversario menos estúpido, hubiera razonado de esta manera. Este mozo ve que, en el primer caso, ha dicho impares, y en el segundo, se preguntará, ¿es la primera idea que se le ocurrirá? Si solo debe hacer una pequeña variación como lo ha hecho el primer escolar. Pero una segunda reflexión le hará ver que el cambio es demasiado sencillo, y finalmente se decidirá a poner pares como la primera vez. Diré pares, lo dice y gana. Ahora, ese modo de razonar de nuestro escolar a lo cual sus compañeros llamaban suerte, en último término, ¿qué es? Es, dije, una identificación de las ideas del razonador con las de su adversario. Eso es, dijo Dupin. Y cuando pregunté a ese jovencito por qué medios alcanzaba esa perfecta identificación que le hacía ganar siempre, me respondió de esta manera. Cuando quiero saber hasta qué punto una persona cualquiera es sagaz o estúpida, hasta qué punto es buena o mala, y cuáles son sus pensamientos, doy a mi rostro la misma expresión que el de la persona que observo, esperando los pensamientos que puedan nacer en su espíritu o en mi corazón para armonizarse con la expresión de mi fisonomía. Esta respuesta deja reducida a la más mínima expresión la profundidad sofística atribuida a La Rochefoucauld, a La Bruyère, a Maquiavelo y a Campanella. Y la identificación de ideas del razonador con su adversario depende, lo comprendo perfectamente, de la exactitud con que es apreciado el intelecto de su adversario. Para el valor práctico, el efecto es la condición, continuó Dupin. Y si el prefecto y sus subordinados se equivocan tan frecuentemente, se debe a esa falta de identificación, y en segundo lugar, a una apreciación inexacta o más bien a una falta de apreciación de la inteligencia de su adversario. Esas personas solo ven sus ideas ingeniosas, y cuando buscan alguna cosa oculta, solo piensan en los medios de que ellos se hubieran valido para hacerlo. Los policías tienen una razón en creer que su propio ingenio es una fiel representación del de la multitud. Pero cuando se encuentran con un malhechor particular, cuya agudeza difiere en especie de la suya, como es natural, este malhechor los envuelve. Esto ocurre siempre cuando su astucia es mayor que la de sus adversarios, y sucede también frecuentemente aun cuando sea inferior. Estos personajes no varían sus métodos de investigación, y cuanto más, cuando están incitados por algún caso extraordinario o por alguna recompensa poco común, exageran y extreman sus viejas rutinas, pero sin cambiar los principios. En el caso de D, por ejemplo, ¿qué han hecho para cambiar su sistema? ¿Qué significan todas esas perforaciones, esas pesquisas, esos sondeos, el examen al microscopio y la división de la superficie en pulgadas cuadradas y numeradas? ¿Qué es todo eso sino la exageración en la práctica de uno de esos principios o de varios principios de investigación basados en un orden de ideas relativos al ingenio humano y a los que se ha acostumbrado el prefecto en la larga rutina de sus funciones? ¿No ve usted que el prefecto considera como cosa demostrada que todos los hombres que desean ocultar una carta se sirven, si no precisamente de un agujero hecho a barrena en la pata de una silla? Por lo menos de algún agujero, de algún rincón extraño del que han sacado la invención, el mismo registro de ideas que el agujero hecho con la barrena. También se dará usted cuenta fácilmente de que esos escondites tan originales solo se emplean en los casos corrientes, y que no son adoptados sino por las inteligencias ordinarias. Porque en todos los casos en que hay objetos ocultos, esta alambicada manera de ocultar los objetos es, en principio, presumible y presumida. Así, el descubrimiento no depende de las peripecias, sino simplemente del cuidado, de la paciencia y de la resolución de los investigadores. Ahora bien, cuando el caso es importante, o lo que es lo mismo a los ojos de la policía, o cuando la recompensa es considerable, se ve fracasar todas esas buenas cualidades. Ahora comprenderá lo que quería decir al afirmar que si la carta robada había sido oculta en el radio de las pesquisas de nuestro prefecto, en otros términos, si el principio inspirador del escondite había sido comprendido en los principios del prefecto, infaliblemente éste lo hubiera descubierto. Este funcionario fue completamente burlado, y la causa primera y original de su fracaso reposa en la suposición de que el ministro era un loco, porque se ha hecho reputación de poeta. Todos los locos son poetas, dijo el prefecto, que solo es culpable de una falsa distribución del término medio del silogismo, deduciendo de ello que todos los poetas son locos. ¿Es verdaderamente poeta el ministro? Sé que son dos hermanos, y ambos han conquistado una reputación como escritores. Según creo, el ministro ha escrito un libro muy notable acerca del cálculo diferencial e integral. Así pues, es matemático y no poeta. Se equivoca. Le conozco muy bien y sé que es poeta y matemático. Como poeta y matemático, ha debido razonar justo. Como simple matemático, hubiera razonado mal y hubiera caído en las redes del prefecto. Esa opinión, dije, me deja asombrado y es desmentida por el mundo entero. Supongo que no tendrá la intención de reducir a la nada la idea madurada por varios siglos. Desde hace mucho tiempo, la razón matemática es considerada como la razón por excelencia. Se puede apostar, dijo Dupin, citando a Chamfort, que toda idea pública, que toda convención admitida, es una tontería, porque ha sido adoptada por el mayor número. Los matemáticos, se lo concedo, han hecho todo lo posible para propagar el error popular de que usted ha hablado, y que, aunque haya ido difundido como verdad, no deja de ser un perfecto error. Por ejemplo, con un arte digno de mejor causa, nos han acostumbrado a aplicar la palabra análisis a las operaciones algebraicas. Los franceses son los primeros culpables de esta trampa científica. Pero si se reconoce que los términos del lenguaje tienen una importancia real, si las palabras fundan su valor en la aplicación, entonces concedo que análisis signifique álgebra, como generalmente en latín ambitus significa ambición, religio significa religión, homines honesti, gente honrada. Veo, dije, que va usted a disputar con gran número de matemáticos de París. Me doy cuenta del valor y de los resultados de una razón cultivada por un procedimiento especial que no sea la lógica abstracta, y compruebo particularmente el razonamiento sacado del estudio de las matemáticas. Las matemáticas son la ciencia de las formas y de las cantidades, y el razonamiento matemático no es otra cosa que la simple lógica aplicada a la forma y a la cantidad. El gran error consiste en suponer que las verdades que llaman puramente algebraicas son verdades abstractas o generales. Este error es tan grande que me asombra la unanimidad con que se acoge. Los axiomas matemáticos no son axiomas de una verdad general. Lo que es verdad en lo que se refiere a la forma o a la cantidad, frecuentemente es un tosco error cuando se refiere, por ejemplo, a la moral. En esta última ciencia, es absolutamente falso que la suma de las fracciones sea igual al todo. De la misma manera, en química, el axioma no es justo. En la apreciación de una fuerza motriz tampoco es cierto, porque dos motores, cada uno de una potencia dada, no tienen, cuando están asociados, una potencia igual a la suma de las potencias tomadas separadamente. Hay una multitud de verdades matemáticas que solo son verdades en los límites de relación. Mas los matemáticos argumentan incorregiblemente según estas verdades finitas, como si fueran de una aplicación general y absoluta, valor que por otra parte le atribuye el mundo. Bryant, en su muy notable Mitología, cita una fuente análoga de errores, cuando dice que, aunque nadie cree en las fábulas del paganismo, no obstante, nosotros mismos lo olvidamos de tal manera que algunas veces sacamos deducciones de ello, como si fueran realidades vivas. Por otra parte, entre nuestros matemáticos, que son paganos, hay ciertas fábulas paganas a las que dan fe, y de las que han sacado consecuencias, no por una falta, sino por una incomprensible turbación del cerebro. Ahora bien, nunca he encontrado un matemático puro en quien se haya podido tener confianza fuera de sus raíces y de sus ecuaciones. No he conocido uno solo que ocultamente no tenga como artículo de fe que x al cuadrado más px no sea igual a q. Como experiencia, dígale a uno de esos señores, si eso le entretiene, que usted cree en la posibilidad de casos en que x cuadrada más px no sea absolutamente igual a q. Y cuando usted le haya hecho comprender lo que desea, póngase fuera de su alcance y lo más pronto posible, porque sin duda alguna tratará de romperle algo. Esto quiere decir, continuó Dupin mientras yo trataba de contenerme para no romper a reír de las últimas observaciones de mi amigo, que si el ministro no hubiera sido más que un matemático, el prefecto no hubiera tenido necesidad de firmar este cheque. Le conozco como matemático y como poeta, y había tomado mis medidas en razón de su capacidad, y teniendo en cuenta las circunstancias en que se hallaba colocado. También sabía que era un diplomático y un intrigante determinado. Reflexionando, llegué a deducir que un hombre de tales condiciones debía estar al corriente de los procedimientos policíacos. Evidentemente, debía haber previsto, y los acontecimientos lo prueban, los lazos que le habían sido preparados y las pesquisas secretas en su hotel. Estas frecuentes ausencias nocturnas, que nuestro buen prefecto había saludado como un auxilio positivo de su futuro éxito, yo las consideré como añagazas para facilitar las investigaciones de la policía y para persuadirla más fácilmente de que la carta no estaba en el hotel. También comprendí que toda la serie de ideas referentes a los principios invariables de la acción policíaca en las pesquisas, ideas que le he explicado hace un momento, no sin trabajo, también comprendí, vuelvo a repetir, que toda esa serie de ideas habían debido aparecerse necesariamente en el espíritu del ministro. Por eso, éste necesariamente desdeñaría todos los escondrijos vulgares. Este hombre no podía dudar de que el más complicado escondrijo, el más profundo escondite de su hotel, estaría tan poco secreto como una antecámara o como un armario para los ojos, las sondas, las barrenas y los microscopios del prefecto. En fin, vi claramente que debía haber buscado un procedimiento sencillo. Sin duda alguna, ya recordará usted con qué carcajadas acogió el prefecto la idea que le expuse en nuestra primera entrevista. Es decir, la de que si el misterio le embrollaba tanto, debía ser por su extremada sencillez. Sí, dije, recuerdo perfectamente su hilaridad. En cierto momento creí que iba a darle un ataque de nervios. El mundo material, continuó Dupin, está lleno de analogías exactas con el inmaterial. Y esto es lo que da un color de verdad a ese dogma de la retórica, que dice que una metáfora o una comparación pueden fortificar un argumento, lo mismo que embellecer una descripción. El principio de la fuerza de inercia, por ejemplo, parece idéntico en las dos naturalezas, física y metafísica. Un cuerpo grande se pone en movimiento con más dificultad que uno pequeño, y la cantidad de movimiento está en razón directa de esta dificultad. He aquí algo que es tan positivo como esta proposición análoga. Los intelectos de gran capacidad, que al mismo tiempo son más impetuosos, más constantes y más accidentados en sus movimientos que los de un grado inferior, son aquellos que se mueven con más dificultad y los que más vacilan cuando se ponen en marcha. Otro ejemplo, ¿ha observado usted las muestras de tienda que más llaman la atención? Jamás he pensado en eso, respondí. Existe un juego de adivinación, continuó Dupin, para el que nos valemos de un mapa. Uno de los jugadores ruega a una de las personas presentes que adivine una palabra dada, un nombre de población, de río, de estado o de imperio. En fin, cualquier palabra comprendida en el abigarrado y dificultoso mapa. Generalmente, la persona novicia en esta clase de juego trata de despistar a su adversario, dándole para adivinar nombres escritos en letras imperceptibles. Pero los que sobresalen en este juego escogen palabras impresas en grandes letras, que se extienden de un extremo a otro del mapa. Estas palabras, como los rótulos y carteles de enormes letras, escapan al observador por su excesiva evidencia. Y aquí, el olvido material es precisamente análogo a la inatención moral de un espíritu que deja escapar las consideraciones demasiado palpables, evidentes hasta la vulgaridad y hasta la importunidad. Más, según parece, este es un caso que se encuentra por encima o por debajo de la inteligencia del prefecto. Este último nunca ha creído posible que el ministro hubiera colocado la carta delante de sus narices para mejor ocultarla. Cuanto más reflexionaba, tanto más audaz y brillante me parecía el ingenio de D, pues de esta manera tenía el documento al alcance de su mano para hacer inmediatamente uso de él y para mostrar de una manera decisiva al prefecto que el documento no estaba oculto en los límites de una pesquisa ordinaria y en regla, pues yo estaba convencido de que este personaje había recurrido al procedimiento más ingenioso y más sencillo, es decir, a la no ocultación de la carta. Convencido de esto y poniendo ante mis ojos unas gafas verdes, cierta mañana me presenté en casa del ministro, como por casualidad. Como había supuesto, encontré al señor D, bostezando, perezoso y pretendiendo estar abrumado por un supremo aburrimiento. El señor D es uno de los hombres más enérgicos de hoy día, pero únicamente cuando está seguro de no ser visto por nadie. Para estar a su altura, me quejé de la debilidad de mis ojos y de la necesidad de llevar gafas, pero a través de estas gafas inspeccionaba cuidadosa y minuciosamente toda la habitación, haciendo como si prestara gran atención a las palabras del ministro. En lo que más me fijé fue en una gran mesa de despacho al lado de la cual estaba sentado, y sobre la que había mezcladas, en extraña confusión, varias cartas y algunos otros papeles, con uno o dos instrumentos de música y varios libros. Después de un largo examen, hecho con todo el tiempo necesario, no vi nada que pudiera excitar particularmente mis sospechas. A la larga, mis ojos, mirando alrededor de la habitación, cayeron sobre un miserable tarjetero adornado de oropel y colgado con una cinta azul grasienta de un clavito colocado encima de la chimenea. Este tarjetero, que tenía 3 o 4 divisiones, encerraba 5 o 6 tarjetas y una sola carta. Esta última estaba muy sucia y arrugada y casi partida en dos, por en medio, como si primeramente se hubiera tenido la intención de desgarrarla completamente, como se hace con un objeto sin valor, y luego se hubiese cambiado de idea. Esta carta ostentaba un ancho sello negro con las iniciales de D, puestas muy en evidencia y estaba dirigida al mismo ministro. Las señas parecían escritas por mano de mujer, con letra muy pequeña. Según parecía, la carta había sido depositada desdeñosamente en una de las divisiones del tarjetero. Apenas lancé una mirada sobre esa carta, cuando inmediatamente deduje que era la que buscaba. Evidentemente era ella, por su aspecto, absolutamente diferente del que me había indicado el prefecto. En esta, el sello era ancho y negro, en la otra, pequeño y encarnado, con las armas ducales de la familia S. Aquí las señas eran de una escritura menuda y femenina. En la otra, la dirección llevaba el nombre de un personaje real, y era una escritura decidida y caracterizada. Las dos cartas no se parecían más que en un punto, en las dimensiones. Pero el carácter excesivo de estas diferencias, fundamentales en suma, la suciedad, el deplorable estado de papel arrugado y desgarrado, en contradicción con las verdaderas costumbres de D, tan metódicas, y que denunciaban la intención de desorientar a un indiscreto, ofreciéndole las apariencias de un documento sin valor. Todo eso, agregado a la situación del documento puesto ante los ojos de todos los visitantes, y concordando exactamente con mis deducciones anteriores, todo eso, digo, parecía corroborar mis sospechas. Prolongué mi visita todo el tiempo que me fue posible, y mientras sostenía una discusión muy viva con el ministro acerca de un punto muy interesante para este personaje, me fijaba en la citada carta. Mientras hacía este examen, reflexioné acerca de su aspecto externo y de la manera como había sido colocada en el tarjetero, llegando a ser un descubrimiento que destruyó la pequeña duda que podía quedarme. Analizando los bordes del papel, observé que estaban más estropeados que en una carta ordinaria, es decir, que se echaba de ver que había sido trabajada. La epístola presentaba el aspecto de un papel muy grueso que hubiese sido plegado y arrugado por una plegadera y que había sido doblado en el sentido inverso, pero siguiendo los mismos pliegues de su forma primitiva. Este descubrimiento me bastó. Desde entonces, no tuve duda alguna de que la carta había sido vuelta como un guante, plegada de nuevo y sellada una segunda vez. Sin más observaciones, pedí permiso para retirarme, teniendo cuidado de dejarme olvidada sobre la mesa del despacho una tabaquera de oro. A la mañana siguiente fui a buscar mi tabaquera y volvimos a emprender, con gran animación, la conversación de la víspera. Mientras discutíamos, se oyó bajo las mismas ventanas del hotel una fuerte detonación, como de un tiro, seguida por los gritos y las vociferaciones de una multitud aterrada. El señor D. se precipitó hacia el balcón, lo abrió y miró a la calle. Al mismo tiempo me fui derecho al tarjetero. Cogí la carta, la metí en mi bolsillo y la reemplacé por otra, una especie de facsímil. En cuanto al exterior, que había preparado cuidadosamente en mi casa, imitando las iniciales del señor D., con ayuda de un sello de miga de pan. El tumulto en la calle había sido producido por el insensato capricho de un hombre armado con una escopeta y que había descargado su arma en medio de una multitud de mujeres y niños. Ahora bien, como el arma no estaba cargada con bala, tomaron a este individuo por un loco o por un borracho y le permitieron que continuara su camino. Cuando se marchó, el señor D. se retiró del balcón a donde le había seguido en cuanto me apoderé de la preciosa epístola. Pocos momentos después le dije adiós. El pretendido loco era un hombre pagado por mí. «¿Pero qué se proponía usted hacer?», pregunté a mi amigo, reemplazando la carta con otra falsificada. ¿Por qué no se apoderó usted de ella en su primera visita sin otras precauciones? El señor D., respondió Dupin, es capaz de todo, y además es un hombre fornido. Por otra parte, tiene en su hotel servidores completamente abnegados a su causa. Si hubiera puesto en práctica la extravagante tentativa de que me ha hablado usted, no hubiera salido vivo de su casa, y el buen pueblo de París no hubiera vuelto a oír hablar de mi persona. Ahora bien, aparte de esas consideraciones, tenía un objeto particular. Ya conoce usted mis simpatías políticas, y en este asunto he procedido como un partidario de la dama en cuestión, que desde hace 18 meses estaba en poder del ministro. Pero ahora han cambiado los papeles, y como ignora que la carta ha desaparecido de su casa, querrá continuar imponiéndose. Es casi seguro que el primer golpe consume su ruina política. Su caída será tan precipitada como ridícula. Se habla bastante descuidadamente del facilis descensus Averni, pero en asunto de subidas, se puede decir lo que la Catalani decía del canto. Es más fácil subir que bajar. El señor D. es el verdadero monstruum horrendum, un hombre de genio sin principios. No obstante, le confieso que no me disgustaría conocer sus pensamientos cuando, desafiado por el personaje que el prefecto llamaba una cierta persona, se vea obligado a abrir la carta que he dejado para él en su tarjetero. ¿Cómo? ¿Ha escrito usted algo en la falsa epístola? Naturalmente. No me ha parecido conveniente dejar el interior de la carta en blanco. Eso me hubiera parecido un insulto. Cierta vez, en Viena, el señor D. me jugó una mala pasada, y le dije con la sonrisa en los labios que se acordaría de ello. Así pues, como estaba seguro de que sentiría cierta curiosidad por saber quién era la persona que le había cambiado la carta, pensé que verdaderamente sería lastimoso el no dejarle algún indicio. El ministro conoce muy bien mi letra, y en medio de la epístola he copiado estos versos. Designio tan funesto, sino digno de Atreo, es digno de Tieste. Eso lo encontrará usted en el Atreo de Crevillón. Fin de sección 18.